tal tú y yo? La cita es conmigo. Por Radio Independiente. Martes, 8 de la noche. Yo invito. Canciones a la luz de las velas. Qué bueno que llegaste. Comenzamos. Esto es La Cita. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Qué bien sabe tu nombre. Buenas noches, sean bienvenidos a La Cita. Mi nombre es Cristian García y esperamos que esta noche sea muy amena en compañía de todos ustedes. En controles está Víctor Hackett. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Aquí haciendo apariciones detrás del micro también. No se podía quedar con las ganas. Sí. Y también nos está monitoreando Farid García, eso espero, si no ya se las verá. Sí, ¿verdad? Bueno, es el asistente de producción. Es el asistente de producción. Anda por ahí muy atento también. Así es. Les recordamos nuestros medios de contacto. El chat de www.radioindependiente.info, que es nuestra página oficial web. Y también nos pueden encontrar en Facebook. Nos buscan como La Cita Programa de Radio, ya sea en grupo, perfil o página, nos pueden encontrar. También estamos en el grupo de Amigos de Radio Independiente. Y también en el grupo de Expresión Independiente Morelos. Recuerden que también nos pueden encontrar en Twitter como @lacita. Y tenemos teléfono en cabina. 777-404-7549. 777-404-7549. Bueno, y esta noche nos acompaña el percusionista Sergio Ortega. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien. Al contrario, gracias a ti. Cuéntanos un poco, ¿cómo es que descubres la música? Bueno, en sí, yo fue algo muy curioso porque desde niño, ¿no? Gustaba la música, en particular la batería, ¿no? Podría estar escuchando una canción y dejar de lado todos los instrumentos y solo mi cerebro se enfocaba en batería. Era el clásico niño que desde primero de primaria ya estaba con la pluma y el lápiz a la hora del examen, haciendo un ritmo, ¿no? En el cuaderno o en el examen mismo. Y de esa manera me concentraba yo, ¿no? Siempre ha sido como una especie de catarsis, ¿no? El estar tocando, se olvida todo, se borra todo, solo es el instante en el que estás tocando y nada más existe en ese momento, para mí lo es así, ¿no? Curiosamente yo no estudié música ni practiqué en esos inicios de mi infancia y incluso un maestro de la primaria nos pasó instrumentos, teclados, guitarras, percusiones y demás. Y a mí me dijo, ¿sabes qué? Es que para ti la música no es lo tuyo, ¿no? Tú dedícate a otra cosa porque no tienes oído musical ni nada por el estilo. Entonces, pues dije, bueno, realmente no era algo que me importara mucho. Yo era de estar más jugando en la calle y demás. Y posteriormente, ya en la prepa, con algunos amigos, siempre existió la curiosidad, ¿no? De la música. Mis papás me veían igual a la hora de la comida, mi mamá, ya sabes, ¿no? Cállate y deja los tenedores para estar tocando si tienes que estar usándolos para comer, ¿no? Y demás. Entonces, en un cumpleaños, cuando yo cumplí 16, si mal no recuerdo, me regalan unos bongos muy bonitos, por cierto, que todavía tengo hasta la fecha, y me dicen, pues toca, en vez de estar agarrando los cubiertos, pues toca, ¿no? Despostillándolos. Sí, exactamente, ¿no? Y dije, pues órale, qué padre. Pero pues no, me dijeron, toca, pero nunca me dijeron, ¿cómo tocas, no? Entonces, mis papás tenían la colección de música de Buenavista Social Club y Omar Aportuondo y toda esta serie de personajes cubanos, muy buenos músicos, y pues yo los ponía los discos y me ponía a imitar los ruidos en los tambores, ¿no? Hasta que de repente ya le agarraba la onda, pues va por aquí, ¿no? Y un amigo también me dice, ¿sabes qué? Él era guitarrista, pero me dijo, ¿sabes qué? El ritmo de batería es así, 1, 2, 3, 4. Y entonces me puse a practicarlo, mi hermano tenía una batería, también le llamaba mucho la atención, nos llevamos un año, 4 meses de diferencia, y él como que era su hobby nada más, entonces cuando la dejaba, pues no me la prestaba, ¿no? Cuando nos íbamos a echar la reta, yo le decía que se adelantara a buscar a los cuates para que se armara la reta, y yo mientras me quedaba en la batería practicando 20 minutos, 15 minutos, media hora, y ya me iba a jugar, ¿no? A escondidas de él. Posteriormente él se va a San Luis y ya me quedo yo con la batería y dije, de aquí soy, ¿no? Aprendí el primer ritmo, el más básico de todos, me tardé 3 meses en aprenderlo porque nadie me decía cómo era, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a practicar otros ritmos, otros tiempos y demás cosas por el estilo. y a seguir la música, ¿no? Siempre yo he sido muy, muy lírico, entonces me ponía los audífonos y a tocar 3 horas, 4 horas seguidas, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me inició en la música, y de ahí en adelante siempre la inquietud de estar tocando con amigos, ¿no? Hacía grupitos de rock, y pues vamos a tocar, aunque no nos pague nada, ¿no? Que las chelas o lo que salga, pero pues aunque sea para la gasolina, como quiera que sea, ¿no? Pero el chiste es ir y tocar, ¿no? Realmente. Entonces, desde ese entonces, que estoy hablando de 16 años a la fecha, no paro de tocar porque es, yo creo que, mi mayor pasión, una de mis mayores pasiones, definitivamente. Empezaste entonces a conocer el instrumento y a tocarlo a partir de tus 16 años. Así es. ¿Estudiabas además de esto? Sí, claro. Entonces lo tomabas algo así como un hobby, como una distracción, en lo que los otros, como dices, ¿no? Salían a jugar fútbol o X. Sí. Tú te dedicabas a echarte las horas en la batería. Así es. ¿Cómo es que decides dedicarte a la música y ya adentrarle más de lleno a todo esto? Curiosamente, desde ese entonces hasta la fecha, no me he dedicado de lleno totalmente a la música, ¿no? Siempre ha sido como, ya sabes, clásico, ¿no? Mi mamá siempre fue muy estricta cuando yo era muy joven y me decía, pues sabes qué, no te dediques a la música porque es pura pérdida de tiempo y estamos invirtiendo en tu educación. Entonces terminé la prepa, yo empecé a estudiar la universidad, estudié biología. Fui padre muy joven, a los 20 años no pude seguir estudiando por necesidad de trabajar. Y después me metí a estudiar periodismo, pero desde el principio que yo estaba en biología, fui maestro de biología, y realmente ha sido mi mayor actividad profesional, ¿no? Ser maestro de biología, de ciencias en general, uh-huh. Y después, posteriormente, cuando estudié periodismo, ya de humanidades y particularmente de español. Y los fines de semana realmente son los días que yo dedico a la música. Pero de ese entonces para acá, pues ya empecé a innovar con otros ritmos, ¿no? Yo llegué a tocar a la plazuela y pues ya era balada, pop. Yo siempre había tocado puro rock, le pegaba durísimo a la batería, ¿no? Ajá. Y de repente me dijeron, ¿sabes qué? Es que aquí no le tienes que pegar tan fuerte, nada más tienes que acompañar a la guitarra, al cantante y es todo tu trabajo, ¿no? Y dije, ah, perfecto. Entonces empecé a pegarle muy suave y conforme pasa el tiempo empecé a conocer muchos guitarristas que iban llegando ahí y diferentes estilos. Entonces me acoplaba muy rápido e improvisaba en ese momento la forma de tocar del chavo, ¿no? Sus formas de parones, sus entradas, sus obligados y demás cosas por el estilo. Entonces yo los empezaba a imitar, improvisaba. De ahí conocí muchos amigos, he tocado con Matiz, con Cristos, con Farid de la Torre, con David Carlos, con Daniel Nava, hace tiempo estuve aquí acompañando a Carlos Carel, exactamente. Y por eso creo yo que me buscan mucho los trovadores, ¿no? Aquellos que quieren que luzca la canción, porque saben que la batería no va a ser así un ruidero, ni un solo de batería, un concierto, exactamente, no va a apacar, sino que realmente va a acompañar y va a hacer que luzca la música, ¿no? Que ellos componen, y me siento muy cómodo yo con eso. De repente he regresado al rock y ya me acostumbré y dice, pégale más fuerte, ¿no? Y, sí, de veras, estamos en otro ritmo distinto, ¿no? Entonces, he brincado mucho. ¿Cómo se llama que es así con un palito? El güiro, ¿no? Ajá, ya lo tocas así, ¿no? Sí, suavecito. Nos comentabas hace un momento de que, por ejemplo, tú tienes tu trabajo y te dedicas a tus cosas, tu carrera que estudias y todo esto, y cuando te dedicas a la música son los fines de semana. Exactamente. ¿Tienes familia? Sí. ¿Cómo ellos han tomado este asunto? Porque, por ejemplo, muchos músicos, cantautores, artistas, dicen, ¿no?, que les cuesta mucho desprenderse de la familia y dedicarle un poco de tiempo a la música. Es cierto. En tu caso tienes tu carrera y aparte tienes la música y tu familia. Uh-huh. ¿Cómo es que te divides en esto? Pues, yo creo que marcándose bien los horarios, ¿no? Uh-huh. Siendo un poquito disciplinado con eso. En la mañana es totalmente trabajo de profesional, de la profesión. Uh-huh. Y en las tardes a veces también trabajo, paso más tiempo con la familia. Y ahorita le he bajado un poquito al ritmo, precisamente por lo mismo, ¿no? Por convivir uh-huh. más con ellos los fines de semana, pues son los días que más te vas, ¿no? Y también Semana Santa, ¿no? Hay ocasiones que, ¿sabes qué? Vente, apenas me invitaron un cuate y me invitó a tocar a San Miguel de Allende. Uh-huh. Entonces van a ser casi todos los fines de semana de abril y pues eso sí, adiós familia, ¿no? Y clásico, pues en ocasiones también toca diciembre, por ejemplo, las vacaciones, uh-huh. Año Nuevo, Navidad, y hay eventos en ocasiones, o septiembre, en el Día de Grito, por ejemplo, y pues ni modo, ¿no? Te vas a los eventos, ahí tratas de compensarlo en otros días, ¿no? Con mayor tiempo de calidad. Y a la vez, pues también trato de incluirlo, ¿no? Por ejemplo, el miércoles de esta semana que acaba de pasar, acompañé a Daniel Nava a tocar en la feria. Entonces uh-huh. él produjo la canción de la feria de Cuernavaca, uh-huh. de la feria de la primavera. Entonces me pidió, oye, acompáñame, sí, con gusto, ¿no? Entonces ahí incluí a mi hijo, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Vente, necesito un staff que me ayude a cargar las bases de batería y las piezas y demás. Sí, cómo no. Entonces llegué, nos citaron a las 5, empezamos hasta como las 9 y cacho, pues vámonos a los juegos un rato a divertirnos, ¿no? Entonces, ahí se aprovechas, ¿no? Exactamente, entonces trato también un poquito de incluirlo. O él mismo me dice, ¿sabes qué? No me gusta la música, pero cuando me ve con el entusiasmo de estar con la batería, pues me dice, ah, pues enséñame, ¿no? Entonces, pues ahí andamos también un poquito metiéndole la idea y pues que se desarrolle, ¿no? En todas las facetas, ¿no? Que busque un poquito de arte, que busque, le gusta mucho el deporte. Entonces, pues tratarlo de incluir lo más posible en mis actividades también. ¿Qué edad tiene tu niño? Es el hijo de mi novia, él tiene 14 años y aparte yo tengo mi hijo, él también tiene 12. Y y a los 12 y luego los trato de incluir también en la medida de lo posible, ¿no? Muy bien. ¿Qué tan difícil es el instrumento, tocarlo? ¿Y tendrá algo de común con algún otro instrumento? Porque, por ejemplo, sí. ¿Las notas son las mismas? O explícanos un poco para conocerlo. En el aspecto más básico de la batería no se ocupan notas. No es tan riguroso como otros instrumentos, que se implica conocer el pentagrama y estar afinado y estar en tonos, ¿no? Sí hay cierto tono donde hay que afinar la batería y okay. Sí se puede llegar a afinar en diferentes tonos, pero ya lo haces a un nivel un poquito más profesional. Y para empezar, realmente, como todas las cosas, ¿no? Quizás tengan un poquito de grado de dificultad, como cualquier instrumento, como algún deporte, pero sin embargo, si uno se aplica, pues aprende, ¿no? Como todas las cosas. Y hay veces que también uno lo trae, ¿no? Entonces te llama mucho la atención y por más, de alguna forma tu cuerpo lo sabe reconocer, o tu mente, tu cerebro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que tiene de complicado, a la diferencia del resto de instrumentos, uh-huh. es que implica mayor coordinación, porque tienes que tocar con cuatro elementos a diferente momento, ¿no? Uh-huh. La mano derecha llevas el contratiempo, que es el platillo que sube y baja, en la mano izquierda llevas la tarola, que es el tambor que más truena, en el pie derecho llevas el pedal del bombo, que es el bom, bom, bom, y en el pie izquierdo controla los platillos que suben y bajan, ¿no? Y las manos van cruzadas. Entonces, al principio lo que hacía mi mano derecha lo hacía mi pie izquierdo, uh-huh. mi pie derecho y viceversa, ¿no? La mano izquierda con el pie izquierdo. Entonces, esa es la parte que tienes que desconectar del cerebro para poderlo coordinar. De ahí en fuera, ya conforme pasa el tiempo, tu cuerpo se va acostumbrando. Le llaman memoria muscular, inclusive. Necesitas mucha destreza, entonces, para poder tocar este instrumento. Un poco, sí, un poco. Suena como los ejercicios estos que te ponen a hacer para coordinar un poco. Exacto. El cerebro, los sí, mentales, mueves, ¿no? Una mano, ajá. hacia un sentido y la otra, y la hacia, otra hacia el opuesto, otro, ¿no? ¿No? Sí, ha de ser bastante complicado. Sí, de hecho, complicado. Se ocupa mucho para aprender a coordinar ese ejercicio. Te voy a hacer una pregunta que te va a poner un poco en jaque. Disculpa, que me disculpe tu novia. ¿Qué hay esto sobre el mito de los bateristas y el pues todo lo que traen con las mujeres, ¿no? Pues yo creo que es más bien, ¿en qué respecto? Que pues se les hace así como que hay un baterista y todas están tras de él, igual que un poco con el guitarrista, pero más con los bateristas, ¿no? Y hasta tú lo ves en los memes de Facebook, ¿no? O sea, ves un baterista y todas ahí las mujeres ahí. Yo creo que es general más bien, ¿no? Todos los músicos en general, pues... se presta, ¿no? A final de cuentas es un escenario y te alimenta el ego, ¿no? Te transformas en otra persona cuando estás arriba y, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es igual que ser maestro, ¿no? Tienes la atención de todo un grupo uh-huh. de personas hacia el frente, entonces te vuelves de cierta forma protagonista, ¿no? En ese sentido, pues llama la atención y, pues, algunas mujeres quizás les atraiga, ¿no? Entonces, no creo que nada más sea para los bateristas. De hecho, yo he tenido muy mala suerte, más bien he visto que son los vocalistas, los guitarristas. Se está poniendo un escudo, ¿no? No, lo que pasa es que ahí con los músicos, creo yo... perdón, me acerco acá al micro. Yo creo que ahí con los músicos la repartición está pareja, ¿no? Sí, yo creo que es lo mismo. Ahí, de repente tenías personajes importantes, interesantes ahí en la batería. Sí. Ahí está el Phil Collins, ¿no? Que es el, digamos que, claro. de los más conocidos, quizás el más conocido quizás. De los bateristas, porque también se echaba sus rolas, ¿no? Exacto. Entonces, a lo mejor, pues ahí está el pegue. Pero en realidad lo que ocurre es esa magia que a lo mejor tú estás mencionando, que al ver a alguien en el escenario y de repente acaparar las miradas de todo el público, pues tiene una magia, ¿no? Una cierta magia, sobre todo cuando el baterista, por ejemplo, se avienta un solo. Exacto. Y que se oye el griterío y que todo el mundo está aplaudiendo al ritmo. Así en es. Fin, se conecta muy, muy, muy íntimamente. Así es. Al menos el sentimiento del baterista que está marcando el ritmo. Claro. Yo te quiero hacer una pregunta. A ver, dime. Diferente a lo mejor. ¿Ocasiona algún tipo de trastorno en cuanto a, no sé, que te cueste trabajo de repente afocar tu visión, por ejemplo, o, no sé, coordinar otro tipo de cuestiones cuando, porque, no sé, se desarrolla esta concentración profunda? Uh-huh. En cuanto al ejercicio que tú mencionabas, que se, sí, convierte prácticamente en un reflejo, pero ¿hay alguna dificultad o algún deterioro, vamos a llamarlo así, de la salud en cuanto a eso? En sí no, realmente yo creo que el único aspecto que puede llegar a generar un poquito la salud de un baterista y de básicamente cualquier músico es el sonido, ¿no? En ocasiones el sonido es muy fuerte. Uh-huh. Y sí te afecta el oído, ¿no? O sea, te puede, sí, afectar directamente, sí, el oído. Y yo la tengo... otra cosa es, ajá, las muñecas, el movimiento, exacto, de las muñecas. Esa donde te afecta, sí, también. Sí, si no manejas una buena técnica de agarre de baqueta, te puede generar tendonitis y a la, okay, larga te puede provocar que ya no puedas seguir tocando, que te sea muy doloroso inclusive, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay que tener una buena técnica de agarre de baqueta, porque si no te puedes lastimar con el paso del tiempo. Eso sí es cierto. Ahora, mencionaste que también te estabas preparando, que te sigues preparando, que, claro, lo haces, digamos que para profesionalizarte constantemente. Sí. Yo sé que un baterista, pues, el tiempo de vida que puede tener como tal, como músico, uh-huh, es largo y puede, sí, ser muy largo. Sí. Pero también tenemos el caso de este asunto que decíamos de acerca de la salud. Claro. Que algunos abusan de esta, no sé, a lo mejor de esta habilidad de hacer las cosas de una forma. Claro. Y empiezan a desarrollar problemas físicos, ¿no? Sí, importantes. Pero bueno. ¿Tú qué estás estudiando? ¿Dónde estás estudiando? ¿Música? Sí. Lo hago con amigos realmente, ¿no? Con tus cuates. Es que échame la mano, que yo realmente no tengo mucho tiempo para dedicarme a ello por, ajá, diferentes actividades que tengo, pero sí ir perfeccionando técnicas, ritmos, aprender unos nuevos. ¿Quién depura tu técnica? ¿Tú lo haces personalmente? ¿Hay alguien en el que confías para hacerlo? Lo hago yo por medio de la práctica y con buenos amigos que sé que me pueden ir indicando más o menos qué camino seguir y que han estudiado, ¿no? Sobre todo esa parte, ¿no? Y me van diciendo, oye, ¿sabes qué? Tu técnica está mal ahí, corrige de esta manera, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Tienes que aflojar un poquito más la mano izquierda para que hagas más feels, más llenos, más llenados de golpes. Uh-huh. Entonces, practica tal ejercicio, ¿no? Por ejemplo, entonces, si es algo constante, igual que como otros instrumentos ejecutantes, pues es como mucha práctica, ¿no? Si de repente he dejado de tocar en ocasiones y de repente te sientes como oxidado, ¿no? Y dices, ay, antes podía hacer esto y ahorita ya no me sale, ¿no? Entonces, ahora tengo que tupirle otra vez un poquito más para que, uh-huh, vuelva a salir como antes o hasta mejor inclusive, ¿no? Ok. Mencionaste que estabas por ahí también acompañando a algunos compañeros músicos, sí, cantautores. Así es. ¿Has participado ya en la edición de algún disco? He participado en la edición de discos de algunos amigos, sí. ¿Cuáles nos podrías mencionar? Ay, este amigo se llama Jorge Negrete. De hecho, incluso es vecino mío. Bueno, era vecino de ahí, del rumbo de cuando vivía ahí con mi mamá. Y nos conocíamos clásico, ¿no? Echando las chelas. Oye, yo toco la guitarra. No, pues yo toco la batería. Pues vamos a ver qué sale, ¿no? A ver, órale, qué sale. ¿Y qué tocaron en esa ocasión? Canciones propias de él. ¿Qué género tocaba? Es, de repente le mezcla un poquito de todo, ¿no? De repente medio rancherón, rock urbano, underground y las mezclas de las mezclas de las fusiones de las fusiones, ¿no? Entonces, de repente medio cumbianchero. A mí me gustan mucho los ritmos latinos, la salsa, el son cubano. Me fascina ese tipo de música, ¿no? Me prende mucho. Y además es muy rico, claro, acompañar esa. Pero al mismo tiempo, de repente me hablan grupos de norteños y, ¿sabes qué? Me quedó mal el baterista, hazme paro, tú te sabes las canciones. Y si no, las improvisas y la gente ni se da cuenta, ¿no? Dije, ah, pues va. Entonces, bien chistoso, ¿no? Porque dicen, oye, pareces ratón vaquero, ¿no? Porque te prestan el sombrero, la, ajá, camisa, las botas y toda la onda. Ajá. Pero es otro ambiente totalmente distinto, ¿no? De que a la música tropical o latina y al jazz también, por ejemplo, que también me gusta mucho, o al rock inclusive, o al pop. Oye, ¿tú crees que ocurra mucho con el baterista que sea el músico de batalla del hueso? O sea, de andar hueseando. Sí, yo creo que sí, porque tenemos la gran desventaja con respecto a los guitarristas y a los cantantes, que no podemos hacer nada si no hay alguien más que, a quien podamos acompañar. Okay. Es decir, si yo me traigo, a ver, tócate una canción, ves, parecer loco después de 60 segundos aquí, y sin ton y son, ¿no? Realmente, aunque yo sepa en mi cabeza que estoy creando algo, la mayoría de la gente no le ve alguna unidad de coherencia, ¿no? Un hilo narrativo. Sin embargo, si hay una persona que cante y que toque la guitarra, pues él se puede ir solito a tocar y presentarse y no pasa nada, ¿no? Claro. Puede prescindir del baterista y sin embargo nosotros pues no. Entonces ahí estamos como que más atados de manos, ¿no? Y me dicen, pues aprende a tocar el saxofón o algo así. Y digo, sí, pero lo mío es la batería, la verdad. Claro, ¿no? Y además reconozco que la vez pasada que viniste por acá y que tuvimos la oportunidad de estar en entrevista con Carlos Carel. Sí. Qué rico y qué suave es poder subir y bajar el volumen de una batería. Claro. Pero de forma consciente. Sí, claro. Porque hay quien, en una exagerada ejecución, por tratar de lucir en espacios muy abiertos, pues tiene que... sudar la camiseta, ¿no? Sí, siempre uno suda. Pero en lugares así pequeños como este, pues pegarle muy fuerte significa que todos vamos a salir con las orejas tapadas o aturdidos el cerebro. Me dio gusto conocerte, sobre Gracias, todo por esa forma profesional en la que tú interpretas, que es también una parte importante de la música, la percusión. Y bueno, tienes un material que nos trajiste. Cuéntanos acerca de ese material. Pues bueno, son un par de canciones. La persona, mi amigo que está a la guitarra, se llama David Carlos, es un excelente guitarrista. Y él fue realmente mi sensei, ¿no? Porque yo lo conocí precisamente en la Plazuela del Zacate. Y él era el que me decía, ¿sabes qué? Aquí vamos a hacer fiesta. Él era el que cerraba, ¿no? La noche. Yo le decía, pues órale, entonces le metíamos funk, le metíamos son cubano, salsa, prendido el ambiente, ¿no? Entonces... él me fue llevando y hasta a la salsa. Yo le decía, es que yo no sé tocar salsa, ¿no? Y en el pleno evento estábamos ahí tocando en la plazola en la noche, con los borrachos ahí bailando, cantando y echando el relajo. Me decía, pues tú lánzate, mira, ahorita no se van a dar cuenta. Y si se dan cuenta, pues van a ser dos o tres y tú quítate el miedo, ¿no? Y dije, pues vámonos, no pasa nada, ¿no? Entonces, y de ahí ir practicando un poquito más y iba saliendo. Y aparte yo tocaba ahí diario, ¿no? De lunes a sábado en la plazuela. Entonces, en ese sentido, pues conforme pasó el tiempo me fui apropiando del estilo, del ritmo. Y con él, pues me iba llevando de la mano. Oye, ¿sabes qué? Ahora vamos a tocar jazz. Y le decía lo mismo, es que yo no sé tocar jazz, ¿no? Y dice, pues tú aviéntate, porque yo te voy a ir corrigiendo y la banda te va a ir diciendo cómo, ¿no? Y, ah, pues órale. Es mucho también como en todo, ¿no? Irse quitando un poquito el miedo de hacer las cosas, de probar, de innovar, de hacer quitarnos nuestro miedo al límite, a los límites que nos imponemos nosotros mismos desde el inicio, quizás, ¿no? Pues, ¿qué te parece si para muestra un botón y nos Perfecto. Vamos a escuchar este audio, que es de Checo Duarte, quien es nuestro invitado esta noche? Checo Ortega. Checo. ¿Por qué dice Checo Duarte? Ahí me cambiaron el apellido, pero se dice que acá te pusieron Checo Duarte en la grabación. Es el de mi novia, ya me andan. Bueno, la idea es que tengan ustedes una muestra y una idea de lo que estamos hablando también. Sí, son dos canciones, una es una muy suavecita, un funk suave, y no sé cuál vayas a escoger, la otra es un son cubano. La pues, Negra Tomasa. Pero pues la agarré como uno y dos, así estaban, ¿no? Sí. El uno a ver, y el ¿cuál dos. ¿Cuál sale primero? Bueno, va a salir el número uno primero, y Cristian, ¿quieres hacer alguna anotación? Pues nada más recordarles el teléfono en cabina, es 404-7549, y más adelante damos los saludos, ¿no? Sí, yo creo que de retache. Ajá, de regreso para damos los saludos. Para que se den un quemón de lo que hace acá Sergio. Nuestro querido Checo. Regresamos, estamos aquí en La Cita, no se asusten, lo que pasa es que somos muchos hoy en La Cita. Nos citaron a muchos. Regresamos. Volvemos. I'm gonna go get some more.

Quédate en La Cita con lo dulce de la vida. Y ya estamos aquí de vuelta en La Cita. Estamos con Sergio Ortega y con Víctor Hackett. Pues gracias, ya me quedé aquí a platicar un ratito con Checo también, que estaba teniendo una reacción así prácticamente instintiva, siguiendo el ritmo de esta maravillosa canción de Gilberto Santa Rosa, Montón de Estrellas, que por cierto compartimos el gusto por la salsa, ¿eh? Aunque me gusta. De la picosita. Bien, Checo, pues estamos platicando acerca de este asunto que es acompañar a diversos músicos y de repente acoplarse, ¿no?, a diferentes estilos. Siento yo que a veces esta parte es complicada, y esto de lo que mencionábamos, que a muchos no les gusta que les digan así como músicos hueseros, ¿no? Sí, de hecho. Es como medio desagradable, ¿no?, y despectivo. Pero bueno, de alguna manera, hasta entre ustedes, son así de llevaditos. Es parte del argot. Sí, exactamente. Son bastante llevaditos. Pero te iba a preguntar algo. De los cuates con los que te has involucrado así a acompañar y todo este rollo, siento que debe haber algunas diferencias, ¿no?, en cuanto a estilos. A lo mejor alguien maneja el género rock, a lo mejor alguien el género salsa, todo esto. ¿Qué se te hace más fácil acompañar? Pues yo creo que todas implican un grado de dificultad. Ah, pensé pero que iba a decir que todas se le hacen fáciles. No, ¿verdad? Pero lo que yo hago mucho es estar muy atento, ¿no?, con el oído, escuchar cómo lo canta y cómo lo interpreta la guitarra, y sobre eso me voy yo acoplando, ¿no? Entonces, muchas veces me ha tocado presentarnos sin haber ensayado una sola rola a un evento y improvisar todo en ese rato, ¿no? Me tocó así con Cristos. Un día tocamos en un café, después llegó él y estaba la batería instalada y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te parece si te quedas a echar unas rolas? Unas dos, tres y ya para ver qué tal suena, ¿no? Nada más. Me quedé todo el concierto, ¿no? Entonces, pues tiene una vibra, ya no sé si lo conoces. Sí, el Cristos tiene una vibra y una bien bastante chistoso. Yo sí lo conocía desde mucho tiempo antes, entonces también ya conocía yo algunas de sus canciones, ¿no? Incluso es un cuate que improvisa mucho. Entonces, exactamente. Eso te obliga a ciertos contrarritmos. Sí, si de repente para y no te avisa, ¿no? Dices, ay, hijo de tu mal dormido, por lo menos volteme a ver, ¿no? Entonces, pero lo vas aprendiendo, ¿no? Conforme pasa el tiempo y ya la gente ni se da cuenta que no ensayamos, ¿no? Entonces, yo creo que todos tienen su grado de dificultad, pero a final de cuentas yo creo que también todos me gustan, ¿no? Desde chiquito mis papás me ponían, no sé, de repente despertaba un día con Pink Floyd y al otro día con los Doors y al otro día con Beethoven y me ponían de todo tipo de música. Entonces yo creo que el haberme permitido escuchar todo eso me facilita poderme mover en diferentes ritmos, ¿no?, y conocerlos un poquito. Y digo, no soy experto en ningún ritmo, pero trato de abarcar lo más que pueda, ¿no?, aunque sea lo básico. Entonces, con ello tratar como herramienta para adaptarme, ¿no? Vámonos rápidamente, antes que nada, a los saludos. Tenemos a Annie Ortiz, muchas gracias por escucharnos. Dora Flores, Janet Trejo, déjame ver a quién más. Hoy está Cesarín ahí conectado. Cesarín, un abrazo a Cesarín. Gilberto Melo también anda dando like. Janet Trejo, ya la había saludado. Muy bien. Dora Flores nos dice, ya lista para escucharlos. Eso fue cuando íbamos empezando. Cuando estábamos empezando. Qué gusto escuchar a gente con tantas ganas de expresarse. Siempre es importante conocer la opinión de músicos que tocan diferentes instrumentos, pues su percepción es diferente. El alma vibra al compás de la música y mueve las fibras más sensibles. Ay, qué bonito lo expresó. Un saludo también a Cintia La Cruz Jiménez y a Erika, que se reportan ahí en el muro de amigos, en el muro de Radio Independiente. Y también tengo otras dos personas, deja ver si no coinciden. Rafael Rodolfo Quintero y Annie Ortiz, que también publica acá en el muro de Radio Independiente. Oye, ¿y tu música favorita cuál es? Yo antes, si me hubieras preguntado eso hace como 10 años, te hubiera dicho que el rock and roll. El rock and roll. El clásico, ¿no? Ah, ok. Pero ahora yo creo que me gusta mucho el rock, claro, me disfruto mucho el jazz, disfruto mucho la música. ¿Qué grupo en particular? ¿De rock? Sí. Deep Purple, los The Doors, Pink Floyd, Yo creo que esos tres eran como que mis favoritos. ¿Tienes alguna rola favorita de los Doors? ¿O te puedo complacer, Gloria, te puedo complacer con algo diferente? Gloria me late un buen. ¿Te late el Roadhouse Blues? Sí, también, ¿cómo no? Doors. Sí, es clásica. Pues qué tal si nos vamos con otro poquito de música y regresamos aquí para platicar con Checo Duarte. Ortega. Ortega. Ya ves, Sergio Ortega. Es que ¿por qué le ponen acá Duarte, Chihuahua? Se me hace que era tu músico, ¿verdad? No, ándale, me cambiaron por otro. Te bajaron otras rolas. No, bueno, esto es Roadhouse Blues de The Doors. Y bueno, si me permites, Cristian. Pues no te permito, pero ya lo vas a hacer. Pues vamos para ponernos al tiro acá con algo diferente, con música diferente, ¿vale? Vamos. Perfecto. Bueno, regresamos, no se vayan, estamos en La Cita con lo Dulce de la Vida. Wow. Myself Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Los martes ya tienen otro sabor. Volvemos con La Cita. Ya estamos aquí de vuelta en La Cita. Nos acompaña Sergio Ortega y estamos en el último bloque, ¿verdad, Víctor? Sergio Ortega, que no Checo Duarte, ya me corrigieron hasta el cansancio. Y ya estamos en el tercer bloque, último bloque del programa, pero pues podemos alargarnos un ratito más, a ver hasta cuánto aguantan. Ahora, ¿hasta cuánto los oídos aguantas, de los que están ahí? Saludos a Mariel Molina, Janet Trejo, Patricia Mercado y Angélica Sánchez. Muchas gracias por sintonizarnos. Uh-huh. Tengo otra pregunta para ti, Sergio, nada más déjame la encuentro. ¿Cuáles son las, pues todas las enseñanzas, todas las lecciones que dicen que nadie aprende de experiencia ajena? Claro. Pero quisiera pensar que algunas veces sí aprendemos. ¿Qué es lo que te han enseñado tus compañeros? Híjole, yo creo que en el mundo de la música hay un aspecto que es muy importante, sobre todo la humildad y la sencillez, porque hay unas personas que de repente se les sube mucho el ego. Y es complicado lidiar y trabajar con ese tipo de gente, ¿no? Entonces yo creo que lo que más me ha costado trabajo aprender es eso, ¿no? Porque igual a uno, pues te digo, como eres una figura a la que te están viendo, pues se te sube, ¿no? De repente como quieras o no. Y poco a poco, pues los trancazos de la vida o los mismos amigos también, oye, ¿sabes qué? Pues bájale tantito, ¿no? Sobre todo cuando yo tocaba muy fuerte, ¿sabes qué? No es concierto de batería, chavo. Pues estás en un bar y estás echando relajo. Entonces como que te va cayendo un poquito el 20 en ese sentido. Y yo creo que principalmente sería eso, ¿no? La sencillez y la humildad en el trato entre músicos y sobre todo con la gente, ¿no? También cuando se te acercan. A mí me tocaba mucho en la plazuela, en otros lados que terminas de tocar y sabes que tengo un litro de chela, ¿no? O qué te quieres tomar. O fíjate que trabajo en tal lado, lo que se te ofrezca, a la orden, ¿no? Entonces también de esa forma se han abierto muchas puertas. Pero yo creo que quienes más me han enseñado en esta vida han sido los chavos con los que he trabajado, dándoles clase. Esos niños, híjole, me ha tocado tanto en escuelas rurales como en la ciudad. Y yo, los chavos dicen que van a aprender de mí, pero no, realmente lo que yo voy a hacer es robarles juventud, ¿no? A los chicos. Entonces, y aprendes mucho, ¿no? Hay veces que cuando piensas más como niño o como joven, puedes razonar mejor las cosas que como a veces eres como adulto, que estás todo estresado y embotado en la vida diaria y cotidiana. Entonces, como que eso te permite pensar las cosas con mayor sensatez, ¿no? Te dice ellos, en pocas palabras te dicen, sabes que la vida no es tan complicada como realmente parece, ¿no? Tranquilízate, aliviánate y agarra los toros por los cuernos como son y listo, ¿no? ¿De qué les das clases? Español. Español. Uh-huh. ¿Y das clases en escuelas rurales y urbanas? Hace tiempo estuve trabajando en una escuela rural en Yautepec. Uh-huh. Se llama Telebachillerato Comunitario, es un proyecto a nivel federal. Lo tuve que abandonar por otros proyectos, pero ahorita estoy a nivel secundaria en otra escuela. Y que además de las lecciones que ya nos acabas de comentar, ¿qué otra sensación te deja el trabajar con niños? Pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Cuando los chavos se dan cuenta que lo haces por gusto, que te apasiona, que te gusta, que te diviertes, porque yo también soy... He hecho mucho relajo con los chavos, ¿no? Hasta en los mismos dictados les invento alguna tontería y media y van y lo escriben, ¿no? Y así. Y es para que estén atentos, ¿no? A lo que no nada más escriban como autómatas, sino realmente estén analizando lo que están escribiendo. Y en general le echamos mucho, mucho relajo. Yo me presto mucho a ello con los chicos, porque realmente entiendo que aprender no tiene que ser algo riguroso y aburrido, ¿no? Sino al contrario, puede ser demasiado divertido el simple hecho de aprender. Y los mismos chicos responden ante ello, ¿no? Entonces le echan más ganas, son más propositivos, más proactivos, te colaboran mucho. Este mes, por ejemplo, me toca preparar honores a la bandera y luego dice, no, pues yo con usted quiero trabajar esto y yo quiero ser el abanderado, yo quiero ser de la escolta, yo quiero ser el ¿cómo se llama? Las partes que ahí luego andan diciendo en los honores. Entonces, se nota mucho la disposición que tienen para trabajar y uno lo agradece, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues ellos luego me dicen, oiga, profe, es que usted es que está más chavo que los demás maestros y es más alivianado, ¿no? Le digo, de hecho, al contrario, yo soy más grande que los demás maestros, pero me dice, es que ellos parecen más más grandes porque están más amargados, ¿no? Le digo, pues es que ellos a lo mejor así dan su clase. Es que ellos no son músicos ni son bateristas. Quizás. Y apenas me tocó ensayar, antes de salir de vacaciones de Semana Santa, nos tocaron los honores, los Juegos Olímpicos que hacen dentro de la escuela. Y a mí me tocó Brasil, ¿no? Entonces luego lo dije, pues voy a hacer una batucada. Y entonces los chavos, cuando vieron que llevaba yo tambores y todo lo demás, pues estaban bien emocionados y se prendieron la porra y N cosas. Y afortunadamente ganaron un montón de medallas, casi de fueron todos los primeros, primero A, primero B, segundo primero y primero C. Y prácticamente nos llevamos el medallero, ¿no? Yo sí que dije, no, pues a todos les voy a poner 10, ¿no? Porque ahora no hubo exámenes por Semana Santa, pues les voy a calificar con las Olimpiadas, ¿no? Por decirle así. Pero no, ellos tenían mucha disposición a trabajar y me dicen, oiga, si se va a quedar para el próximo año, pues que nos elija a nosotros, ¿no? Para que sea tutor de nuestro grupo. Y pues yo encantado de la vida. Luego me dicen los de tercero, no, pues mejor que sea tutor de nosotros o los de segundo y así, ¿no? Pero se da una química muy padre, ¿no? Con los niños. Para mí es una... Yo les digo niños, aunque realmente son adolescentes mutantes, les digo. Y sí, porque sí lo son de verdad. Y hay ocasiones que sí les da flojera trabajar, pero pues... como todo, ¿no? Si le encuentran uno al modo por donde, y el gusto que ellos les puede llegar a dar, pues ya me han escrito obras de teatro, cuentos, algunos ya saben, ya me dicen, oiga, profe, es que yo estoy escribiendo una novela y quiero que usted sea mi editor de la novela, ¿no? Quiero que me corrija acentos, puntuación, que vaya diciendo cómo ir haciendo la narración y demás cosas por el estilo. Y yo encantado, ¿no? A mí también siempre me han gustado las letras, de ahí soy como escritor de closet, porque todavía no me animo a salir a presentar lo que hago, pero lo que escribo, pero me gusta mucho, ¿no? Lo que es la lectura, la escritura, y pues tratas de uno transmitírselo a los chavos, ¿no? Y me gusta mucho la ciencia, estudié antes biología, uh-huh. Entonces de repente, oiga, profe, pues ya acabamos lo de la lección de hoy, ¿podemos, nos echa la mano con la tarea de biología o la de física? Sí, ¿cómo no? Y ahí me tienen explicando las leyes de Newton o genética o cualquier cosa, ¿no? Cuando no me toca, pero pues ellos me dicen, me tienen la confianza. Es que le entendemos un poquito más y usted estudió biología y pues nos puede ayudar un poquito, ¿no? Y sí, me encanta hacerlo, ¿no? En la escuela rural, ¿qué edades tenían? Eran chavos de prepa, pero realmente nos llegaban, por ejemplo, mamás que tenían chiquitines que, y ellas tenían 30 y tantos, ¿no? Por el estilo, entonces realmente eran muy mixtos, ¿no? Los grupos, adultos y jóvenes. Es que me pateó el estéreo. Ya no te quiere. Oye, saludo también a Hanna PS, que me está haciendo favor de mandarme una información respecto de un grupo de rock que quiere presentarse acá con nosotros. Encantados de la vida, siempre mándenos sus materiales, inviten a sus amigos, a sus conocidos. Todos los programas de Radio Independiente de alguna manera sirven para vincular a gente normal. No presentamos aquí, bueno, también hemos presentado grandes luminarias en Radio Independiente, pero normalmente ellos toman esta posición de lo que decía Checo, de que los verdaderamente grandes, los verdaderamente importantes, sí, no pierden el piso. ¿Verdad? No pierden el piso. Y valga de decirlo y valga nombrar esto, porque en todos lados, puede ser en la política, puede ser en los deportes, puede ser en la actuación, puede ser en la música. Si realmente una persona se muestra tal cual es, no tiene que escudarse detrás de una personalidad que ni siquiera a lo mejor es la de él mismo, ¿no? Claro. A lo mejor la utiliza de escudo por sentirse menos o por sentirse más, pero finalmente pues somos seres humanos normales. Y uno frente al otro no somos más que dos personas. Así y es. Qué bueno que transparentes esta otra parte tuya, que es la que corresponde a tu labor como educador, como docente, para que también aquí el público de Radio Independiente, el que nos está haciendo favor de escucharnos, conecte con todo esto y se dé cuenta que estamos entre gente, entre personas, y que pues esto nada más es para comunicarnos más ampliamente con más gente al mismo tiempo. Exacto. Muchas gracias, contigo, Checo. Totalmente. Gracias, Checo, por esta oportunidad que nos das. ¿Querías agregar algo más? Es como este ejército, ¿no? De la comunidad, que además de hacer todas las pues ocupaciones que tiene que hacer, ponen su granito de arena en la cultura y en las artes, ¿no? Te preguntaba un poco por la edad, porque quiero que me explicaras así un poco brevemente, ¿qué tan complicado es llegar para ti o qué tan complicado fue llegar para ti con los adolescentes? Porque sabemos que están en una edad en que pues les cuesta trabajo todo, no tienen incluso una identidad bien definida, y todo adulto que ven lo toman como si fuera su enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué tan complicado fue para ti llegar a ellos? El primer día de clases, así te lo voy a platicar rápido, que yo llegué, eran chicos que habían sido expulsados de promedio 5 secundarias diferentes. Entonces, obviamente, imagínate los conflictos que traían. Uh-huh. Y los primeros 2 días yo me quise imponer y vi que no funcionaba, ¿no? Entonces, el resto de la semana lo único que hice fue tomarme los 3 días de miércoles, jueves, viernes para escucharlos. Qué les gustaba, qué no les gustaba, con respecto a sus papás, a su familia, a sí mismos, a ellos mismos. Y lo que me ha funcionado perfectamente bien es hablar su lenguaje. Entonces, de repente llegan y están hablando del último videojuego del Xbox One, y yo sé de cuál es, y les hablo, y se sacan de onda. Y dicen, ¿a poco usted sabe de videojuegos? Sí, pues me gustan. Yo empecé con el Super Nintendo y el Nintendo, ¿no? Entonces, me la paso jugando con mi hijo y también, el hijo de mi novia. También. Y con mi novia también. De hecho. Y sí. Realmente yo creo que es eso, ¿no? Básicamente es hablar el lenguaje de los chavos. Es lo que más te abre puertas con ellos, definitivamente. Que puedan comunicarse contigo y que ellos expresen desde su perspectiva cómo son las cosas. Sobre todo, ¿no? Que tengan la confianza. Al final, exacto, de cuentas generas confianza para que ellos hablen. Y en el ámbito musical y artístico, ¿a qué te has tenido que enfrentar? Híjole, aquí en Morelos la situación para los músicos es muy compleja. Realmente también no estamos muy bien organizados, que digamos, y los dueños de ciertos lugares, restaurantes, bares y demás centros, pagan muy poco, ¿no? Realmente pagan muy, muy poco. Ha sido coincidente con cuestiones estas del narcotráfico en algún momento, cuando estuvo muy fuerte al inicio, decayó mucho la actividad para nosotros. Nosotros tocábamos en Tequisquitengo, no nos pagaban realmente mal. Y nos dijeron, ¿saben qué? Ya no les puedo yo sufragar su pago porque no me sale, ¿no? Ya no me llegan clientes y con base en ello, desde ese entonces hasta la fecha ha bajado mucho, ¿no? Los salarios para los músicos, bien sabes que no hay prestaciones, no hay eventos fijos cada 8 días, es difícil, ¿no? Y quizás en algunas ocasiones ya hay gremios muy cerrados, ¿no? Que es complicado entrar en ellos, pero yo básicamente siempre lo hago porque es mi pasión realmente. Muchas veces he ido a tocar sin que me paguen y realmente me importa un reverendo cacahuate, porque yo, a mí lo que me gusta hacer en sí es tocar y generar el ambiente cuando la gente va y le gusta disfrutar y se toman una copa o platican o cantan la canción, o bailan inclusive cuando es música que se presta. Entonces yo creo que realmente para mí lo que me gusta es tocar, ¿no? Me paguen o no me paguen. Afortunadamente puedo tener otro trabajo que me permite prescindir de la música, pero lo hago por hobby, ¿no? Porque me divierte, porque es mi pasión, porque me encanta. Entonces, muchas ocasiones no me van a pagar, pero realmente dicen por ahí, no gano, pero cómo me divierto, ¿no? Entonces, pues, básicamente es eso. Mira, en este asunto de estar acompañando a veces a algunos músicos y tener la oportunidad de ver cómo se desempeñan en sus trabajos y todo este rollo, siento que ha habido ya un poco de saturación en cuanto en cuanto a las tareas, ¿no? E incluso acaparamiento de algunos músicos que se aventan 3-4 turnos en una noche y que, exacto, se brincan de lugar en lugar. Y bueno, esto les da oportunidad de obtener más ingresos, ¿no? Claro. Y también pues de que les conozcan en más lugares, pero también ocurre otra cosa, de repente los lugares pues no estoy ni a favor del lugar ni a favor del músico, sino de un acuerdo, claro, en que ambos estén conscientes de cómo están pasando las cosas en la realidad, exacto, y bueno, que no te piquen los ojos tampoco, ¿no? Sí, es... Porque no se vale. Bueno, picarte los ojos significa que se aprovechen de ti. Sí, claro. Esto para los que no comprenden esta expresión que utilizamos mucho aquí en México, pero que finalmente pues es eso, ¿no? Siempre procurar acuerdos y procurar que haya un beneficio para los dos, pero sobre todo para el público. Exactamente. Porque el público es el respetable, que le llamamos, pues es el que siempre va a acudir o no, siempre que sea de su agrado estar en los lugares, ¿no? Exactamente. Sí, el ambiente. Entonces, que se genera y demás. Y pues ya nos vamos, ¿no? ¿O qué tenemos que, qué tenemos pendiente? Tenía otras dos preguntas. ¿Tienes otro corte? O no, yo creo que vamos a las preguntas. Preguntan ¿sí? una vez. Bien. ¿Cuál es la mejor crítica que te han hecho, ya sea constructiva o que dices tú, me devastó, pero estuvo muy bien hecha? Yo creo que la del maestro del kinder que te decía hace ratito, que me decía, tú no tienes oído musical, que en ese momento quizás no me importó, pero sea, ¿fue maestro de kinder tuyo? De kinder y de primaria. Y me dijo, ¿sabes qué? Y le dijo a mi mamá, de hecho, también. Su hijo menor tiene oído para la música, pero el mayor, olvídelo, que se dedique a otra cosa. Y a mí en ese momento, pues sí me pegó, ¿no? Porque pues, yo escuchaba la batería y quería el tambor, pero realmente no era mi prioridad. Hasta después que me di cuenta que sí era, sí tenía oído realmente para la batería, me dije, bueno, ¿y este cuate por qué se andaba metiendo? ¿Y con qué juicio emitía eso si realmente no me conocía muy bien o no lo valoré de alguna manera más específica? Pero realmente ni me detuvo y al contrario me impulsó, ¿no? Y de ahí en fuera, pues ha habido varios amigos que me dicen, es que me gusta cómo tocas porque te adaptas a la música y no haces que los demás nos adaptemos a ti, sino al revés, ¿no? Y haces que luzca, que brille realmente el que está cantando y el que está tocando los demás instrumentos, ¿no? Tú nada más marcas el tiempo. Y de hecho por eso me gusta mucho la batería, ¿no? Estuve leyendo un poquito y la primer palabra del nombre de un instrumento que fue encontrada de manera escrita fue drum, que es tambor, ¿no? Entonces, y muchos, es el instrumento que más nos llama la atención, que más nos emite vida, porque está relacionado con un órgano de nuestro cuerpo, que es el corazón, que lo estamos escuchando desde incluso antes de nacer, ¿no? Entonces, cuando nacemos y escuchamos el ritmo del corazón, ya estamos casi, casi marcando el tiempo, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y conforme pasa el tiempo, la música que tiene batería siempre nos llama más la atención. Y yo me doy mucho cuenta con la reacción de la gente, ¿no? Por ahí dicen que si tocas y la gente no mueve el pie, uh-huh, es porque no le gusta lo que estás haciendo, ¿no? No te está pelando, no le llama la atención lo que haces. Pero yo me fijo y mucha gente está moviendo el pie y de repente empiezan a mover la manita. Entonces, ¿qué genera? Pues estás contagiando a la persona, ¿no? Sí, además deben hacerlo seguido porque es la forma en la que el baterista preserva el clic. Exactamente. Me van marcando el tiempo. El tempo más maravilloso es el que traen los que están escuchando, porque llega el momento, y esto es real, y si no, pues no me dejes mentir, por favor, no Checo. Mientes, no mientes. La cuestión es que el ritmo llega a poner al unísono hasta los corazones de las personas. Exactamente. Ahí nada más para que se den un quemón de cómo es esto de la música. Oye, Checo, pues estamos maravillados de haber podido platicar contigo. No, ¿tienes alguna otra fanes? ¿Tienes algún evento próximamente? Eso. Sí, se aproxima con Matiz Ocampo, tenemos el 29 de abril, ya en este mes, va a ser en Jojutla, igual con él, vamos a estar festejando, me parece, la siguiente semana, su cumpleaños, entonces ahí ya les mandaré yo información. Oye, no, dile que nos eche un grito y que se venga para acá también, para que también podamos. Con la batería de sí. Y en ese sentido, de momento son esos dos, va a estar complicado, pero para el que quiera ir también, los dos fines de semana, yo creo, de este mes, voy a estar acompañando a algunos músicos allá en San Miguel de Allende, uh-huh, de jazz, de blues, y lo que vaya saliendo yo les voy informando cualquier evento que vaya surgiendo. Lo vamos compartiendo en los muros. Sí, claro, se los agradeceré mucho. Y por último, ¿alguna anécdota que tengas sobre el escenario que recuerdes con cariño? Menos los ramos de flores. Ese es el más curioso que me pasó hace rato con tu pregunta que platicábamos fuera del aire, ¿no? De que sí. Qué onda con las chicas y con los bateristas. Pues yo creo que sí fue ese, ¿no? Una vez tocando, yo en un descanso salí a desaturdirme un poquito del ruido y al regresar ya tenía un ramo de flores encima de la batería. Yo creo que sí es lo más raro que me ha pasado en toda mi vida, lo más inesperado, ¿no? Pero fue un detalle pues inesperado, pero simpático y curioso y se agradece, ¿no? Bastante. Nunca había recibido en flores y creo que es la única vez que he recibido flores en toda mi vida. Realmente esa y pues ocasiones que estando tocando pues se me cae un platillo, ¿no? Pero bien curioso porque pues los cuates o la misma gente que están escuchando la música se para de volada y te pone el platillo en la base o te pasa la baqueta. A una ocasión, sí es cierto, le di un baquetazo a una señora. Sí, se me fue, estaba tocando yo muy rápido. El tipo Alejandra Guzmán. Se le quitó una lagueña que tenía en el ojo. Exactamente. Pero con todo y ojo. Y sin querer pues pegué mal la baqueta. Y salió volando y le pegó, ¿no? Y sí medio se molestó, pero bueno, ya no pasó a mayores realmente, ¿no? Qué bueno, Checo. Pues ya llegamos al final del programa. Vamos a escuchar el otro tema que nos trajo mira, Sergio. Sí, tenía Checo por acá otro tema. También es un tema un poquito suave, un funk. Carlos también está en la guitarra. La otra canción estaba un amigo en la trompeta que se llama Le dicen el abogado. No sé si lo ubiquen o lo conozcan. También excelente músico. Abogado. El abogado. Creo que sí. Excelente músico. Su hermano también, el pollo que le dicen. Le dicen el abogado porque es abogado. Ah. De hecho, sí, es abogángster. Está chido. Decimos nosotros. Entonces, también excelente trompetista. Y en esta última canción sale nada más David, Carlos y yo. Es una batería muy suave también, muy, es un funk, un ritmito un poquito más prendido, pero al mismo tiempo es muy, muy suave, ¿no? Si quieren, póngale atención al matiz de la guitarra para que escuchen a este amigo, y ojalá que también los pueda venir a acompañar aquí un día y les toque sus canciones. Muy buen músico. Claro que sí, todos invitados a través de ti, ojalá y se pueda lograr ese contacto, claro. Con mucho gusto. Aquí todo el mundo tiene oportunidad. Y bueno, también saludo a Beje Nieves, a Jesús Martínez Carvajal, a Lucero Ramírez, que se acaba de conectar y que pues también está pendiente de este programa maravilloso que es La Cita, que la titular pues hoy estaba como adormilada. No es cierto. Se quedó atendiendo las redes y eso está chido. Y gracias por invitarme, Cristian, esta nochecita a entrevistar a tu entrevistado. Gracias por ser mi co-conductor. Y pues bueno, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí. Esperemos que no sea la última vez, que sea la primera de muchas más. Claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Los espero el próximo martes en punto de las 8 de la noche aquí en La Cita con Lo Dulce de la Vida. Nos vamos con el segundo tema que trajo Sergio. Bien. Y hasta la próxima. Gracias, Víctor. Gracias a ti, Cristian. Y gracias, Farid. Sí, gracias, Farid. Eso es todo. ¿Qué tal tú y yo? El próximo martes a la misma hora. Vamos al parque, entra en mi vida.